solita. Vamos a hacer que suceda cosita. Para encariñarnos, nos besamos, conectamos y en tu cama nos matamos. Mami, si tú estás solita, vamos a hacer que sucedan cositas. Para encariñarnos, nos besamos, conectamos y en la cama nos matamos. Bebé, si tú quieres, sube a la Mercedes, que tu padre no se entere que tú andas conmigo. Testigo, más chapa acá, tu cuerpo sudando, tu mirada me está provocando. En esta noche no cerramos mi cuarto, fume, fume, fume, fumeteo, peliculeo, no lo coja personal. Las cartas se me tiran de trofeo, yo ni reñero, tengo money para gastar. Mami, si tú estás solita, vamos a hacer que sucedan cositas. Oye, tu cama no mata. Mami, vos decime, yo paso a buscarte. Esta noche conmigo vos vas a escaparte. Yeah. En la cama no matamos. Parecemos enemigos y en secreto nos amamos. Venite conmigo, mami, sin testigo. Que no somos amigos. Estoy ready pa' comerte. En la cama envolverte. No sé si me entiendes, pero en lo oscuro quiero verte. Quite Z, pa' llevarte a mi cama y comerte completa. Este dice que rápido y no llega a la meta. Y vos solo busca un turro más que te lo meta. Mami, si tú estás solita, vamos a hacer que suceda cositas. Para encariñarnos, nos besamos, conectamos y en tu cama no.